Buen viernes para todos. Vamos a hablar un poco de economía. La provincia de Buenos Aires también está dando algunas señales de algún que otro brote verde, que como venimos explicando, todavía se dan en forma dispar en distintos sectores. En la provincia hubo un crecimiento en las operaciones inmobiliarias. En agosto último se incrementaron un 35% las escrituras de compra-venta en relación con el mismo mes del año pasado. Esto lo informó el Colegio de Escribanos de la provincia. Además, se duplicaron los montos de las transacciones, ya que mientras en agosto del año 16 el movimiento fue de casi 7.000 millones de pesos, este último agosto fue de 14.300 millones, prácticamente el doble del año anterior. Desde el año 2012 no hubo un mes de agosto con características como la de este. Este año se contabilizaron 12.144 registros y mirando el acumulado en los primeros 8 meses del 2017, es decir, de enero a agosto, se registraron un incremento de casi el 22% más que escrituras que el año anterior. Cuando uno sale a preguntar y a pedir alguna que otra explicación, explican que el boom del crédito inmobiliario, la salida del cepo al dólar, son las razones que explican el crecimiento del negocio de la compra-venta de vivienda en toda la provincia. Esto estamos viendo con el tema de, básicamente, los créditos que otorga el Banco Nación y el Procrea. Cambiamos de tema. En los pasillos está sonando algo que se va a discutir y fuerte, yo creo que en los próximos días. Ya prácticamente dan todo que es un hecho que la Corte Suprema dé a conocer el fallo que va a generar una revolución en el mundo político y especialmente en los números de muchas provincias. La sentencia es producto del reclamo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires para que se actualice el monto que la misma recibe por el fondo del conurbano bonaerense. Monto que hace años quedó congelado. Hablando en plata, lo que está en juego son ingresos por 50.000 millones de pesos que podrían cambiar drásticamente de manos. En otras palabras, empieza una contienda, que yo creo que es la madre de todas las batallas para los gobernadores, ya que se está hablando nada más ni nada menos que del reparto de un pedazo de la torta de impuestos. Además, se da en un contexto en el que la provincia de Buenos Aires dejó de resignar a seguir pidiendo recursos y se decidió ir en busca de lo que supuestamente le corresponde y la Corte le estaría dando la razón. La banca política, a su vez, que tiene hoy la provincia es suficiente como para salir a apurar este reclamo, es decir, que tiene supuestamente, por lo que nos están diciendo los corrillos, el apoyo del presidente Mauricio Macri, pero mandatarios, es decir, gobernadores de pequeñas provincias, ya están anticipándose y empiezan a ver reclamos diciendo, ojo que si sale esto, yo voy a recaudar menos, y si yo recaudo menos porque me vas a sacar plata a mí, yo no voy a poder pagar ni siquiera los sueldos. Entonces, esto indudablemente, el dictamen de la Corte yo creo que va a salir, pero a partir de ahí que tenemos que ver cómo Nación gobierna, especialmente con gobernadores de las provincias chicas. Para la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, no deja de ser una muy buena noticia. Vamos con temas más, más de la industria, por decirlo de alguna forma, la importación de ropa, o sea, la compra de ropa, o la ropa que nosotros usamos pero que viene de afuera, aumentó el 68% interanual medida en cantidades durante en lo que va el año. Así, esto lo informó la Cámara que agrupa a industriales de la indumentaria, precisamente. A su vez, la facturación del sector se redujo un 7% en los grandes centros comerciales y un 5,3% en los supermercados de todo el país. Esto salió en un informe de una edición que se denomina Semáforo, hecho por la Cámara esta de la Industria Textil. En este informe se resumen los indicadores de la actividad para la rama de la indumentaria y es este precisamente donde el número, la verdad que nosotros venimos diciendo guarda con este número porque hay muchos sectores que van a estar complicados, ¿sí? 68% creció la compra de ropa de argentinos, la compra de ropa de industriales argentinos en el exterior. Si lo medimos en dólares, estamos hablando prácticamente de un 20%. Entonces, fuimos a buscar datos de la contrapartida y lo vemos. En cuanto a la producción de ropa local, hubo una caída de casi el 6% en el mismo lapso del tiempo. A su vez, Argentina con esto también dejó de exportar textil. Obviamente, seguimos buscando datos y de acuerdo a algunas informaciones que nos han pasado, el empleo del sector también se vio afectado y se habrían perdido 3.325 puestos de trabajo, lo que implica una baja de la ocupación de casi el 7% en el sector. Por esto que nosotros venimos hablando y decíamos que esta apertura indiscriminada de las importaciones, el sector textil es indudablemente el más golpeado. Cambiamos de tema, solo por el cobro de los primeros incrementos en las paritarias y una base comparativa muy baja, el consumo masivo en hipermercados está mostrando una mejora leve en septiembre respecto de meses anteriores, aunque finalizó con otra caída, esta vez del 2% promedio interanual, pero ya no cae tanto, ese es el tema. La comparación en todos los meses del año fue totalmente negativa. Según fuente del sector de hipermercadistas, el consumo mejoró en algo porque están cayendo las primeras cuotas de la paritaria y porque las tarifas hasta ahora están quietas, con lo cual hay un pequeño mayor poder adquisitivo. Respecto a los últimos meses de lo que viene, del 17, muchos, cuando hemos charlado con algunos titulares de grandes superficies comerciales, han dejado en claro que los números tendrían que ser mejores, primeramente porque la base comparativa, es decir, los últimos meses del 16 fueron muy, pero muy malos. En forma conjunta se espera que el efecto paritaria continúe notándose en las compras, aunque hay una gran incertidumbre por la suba de las tarifas que habría después de las elecciones del 22 de octubre. Sobre el comportamiento del consumidor, se repite la variante de los meses previos. Dice que la gente compra menos, aunque por ahí visita la misma cantidad de veces los locales, es decir, que el changuito se va más vacío y a su vez se sigue notando el tema de comprar segundas marcas o terceras marcas, es decir, la misma cantidad de productos, pero más baratos, por llamarlo de alguna forma. Cambiamos de tema, atención si sos monotributista, terminó el tema de la recategorización, pero ya lo adelantó el titular del organismo, Alberto Abad, de la AFIP, que va a venir tipo una revolución fiscalizadora que va a llegar hasta enero, fecha en la cual las escalas del monotributo se van a acomodar. Entonces, si vos no te recategorizaste o, como nosotros dijimos, guarda que ahora están mirando los gastos. Entonces, si vos sabés que estás gastando con cosas a tu nombre muy por encima de la categoría de monotributo en la cual estás inscrito, guarda que ahí podés llegar a tener algún que otro problema. Desde AFIP lo que están diciendo es que hay aproximadamente 4 millones de monotributistas, entre los cuales hay aproximadamente 1,5 millones que estarían en sospecha de que están mal anotados y van a empezar con ese proceso de limpieza que te estábamos diciendo. Con lo cual, estén preparados y no se sorprendan si nos están escuchando. Cambiamos de sector, vamos al sector agrícola. El área a sembrar con soja este año retrocederá prácticamente casi un 6% hasta las 18 millones de hectáreas. Esto es una estimación que hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Emitió un informe de la pre-campaña sojera cuando restan apenas pocas semanas para el inicio de la ventana ideal para la siembra de la soja de primera. Esta entidad que la preside Raúl Cavallo dio cuenta que el cultivo de soja va a reducir por segundo año consecutivo su área sembrada a escala nacional. De concretarse esta previsión, la soja cubrirá la menor superficie en una década, apenas por encima de las 18 millones de hectáreas de la campaña 2008-2009, que fue posterior a la disputa por las retenciones con el gobierno. Además, si sucede como está previsto, se ubicará por debajo de la superficie promedio de las últimas 5 campañas. Cuando preguntamos a gente del sector el por qué, nos está diciendo que las inundaciones son clave a la hora de la estimación bajista para esto, que si bien verá reducir la área a sembrar, igual el cultivo va a seguir siendo la estrella de la agricultura local. Lo que sí, en el sector nos contaban que hay mucha expectativa con el tema de la reducción de las retenciones del 0,5% mensual a partir de enero del 2018, como se publicó en el boletín oficial y cuyo cronograma fue ratificado en el presupuesto que va a tratar el Congreso. Entonces, por un lado te están diciendo, podemos ver que haya una menor superficie de siembra de soja, pero puede ser que el hecho de las bajas retenciones mejore notablemente el tema del precio, con lo cual la recaudación al respecto tendría que ser pareja. Cambiamos de tema, el Ministerio de Energía ya tiene el borrador preparado para convocar audiencia pública que se va a realizar en la semana del 13 al 17 de noviembre para discutir qué, el aumento del precio del gas. Los nuevos valores van a regir seguramente desde el 1 de diciembre y en la misma fecha se aplicará la segunda fase de la suba para lo que es transportes y distribuidoras de gas, así como el ajuste por precios mayoristas que va de abril a noviembre. Con lo cual, se espera aumento del gas para el mes de diciembre en torno al 40%. De esta forma, los aumentos del último trimestre van a quedar totalmente escalonados. En la semana del 23 de octubre se concretaría el alza en los precios de los combustibles al público. A partir del 1 de noviembre sería vía libre a los incrementos de la luz y después vendrían los incrementos del gas. Estemos preparados para eso. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque esto sería un golpe al bolsillo notoriamente. Esta confirmación de la convocatoria de la audiencia pública del gas todavía debe ser tiene que ser publicada. Seguramente lo van a hacer en la semana posterior a las elecciones, porque les dan las fechas de acuerdo al reglamento. Pero estemos preparados y sepamos esto. ¿Se nos viene aumento de la nafta? Sí. ¿Se nos viene en aumento del gas? Sí. ¿Se nos viene en aumento de luz? También. Dato bueno de la economía que se están dando, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en agosto en el 67,3%, lo que representa un avance frente al 63% que registraba el mismo indicador del año anterior. Recordemos que la capacidad instalada, cuando hablamos de capacidad instalada, estamos hablando de cuánto están produciendo las empresas en función de cuánto podrían producir. En 8 meses, el uso de la capacidad industrial se ubica en su máximo punto en sectores como el papel, cartón, industrias metales básicas, insumos de la construcción, algo de la metalmecánica. La obra pública y los créditos hipotecarios, la venta de maquinaria agrícola y las exportaciones de utilitarios están impulsando la mejora. La recuperación que registra la actividad industrial a lo largo del año todavía no llega a compensar lo que fue la caída del 2016, esa también es la realidad. Esa relación se verifica también en términos de utilización de capacidad instalada, que, por ejemplo, en agosto del 15 estaba en el 71%, y nosotros hoy estamos hablando del 66%. Entonces, de todas maneras, el promedio esconde disparidades entre sectores, como hablábamos recién, que si bien hay números buenos en la economía, no todo es igual para todos. Y el último tema que vamos a tocar hoy es en el marco, estamos viviendo hoy un marco de creciente endeudamiento de las familias. Los préstamos personales registraron en septiembre un incremento del casi 5% respecto de agosto y del 57% en comparación con el mismo mes del año pasado. En líneas generales, los préstamos en todas sus líneas están mostrando una curva ascendente respecto del mes anterior y en términos interanuales. Esto surge los números de un análisis que hizo la consultora financiera First Capital Group. El financiamiento con tarjetas de crédito experimentó una expansión del 25%, los créditos hipotecarios una suba de casi el 10%, 71% interanual, terrible el número los préstamos prendarios mostraron un crecimiento del 5% y interanual del 75%. Cuando hablamos de préstamos prendarios son préstamos para vehículos, maquinarias. Las causas del rebote financiero son varios. El ingreso de los nuevos convenios laborales a los recibos sueldos permiten recrear en muchos casos la capacidad de endeudamiento de las personas. Hay un clima más de confianza que viene en aumento durante los últimos meses, la confianza de nosotros en la economía. Y tal vez lo más importante es que la mayoría de las entidades bancarias han reinventado las condiciones para este tipo de préstamos. Entonces, los bancos privados tratan de dar batalla al creciente fenómeno de los préstamos Argenta que otorga la ANSES. Entonces, todo este contexto está haciendo que nosotros, los argentinos, hoy estemos más endeudados que, por ejemplo, el año pasado o el año anterior o el año anterior. Esto, obviamente, en algún momento va a marcar un límite en el bolsillo de todos nosotros. Esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes.